Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jenny Esmeralda Ortiz Pérez. Nos encontramos en la escuela Botancop de Periodismo Popular con enfoque de género, entrevistando al señor Roberto Ortiz Velázquez, quien es defensor de derechos humanos del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz en Chicomucelo, Chiapas. Don Roberto, ¿nos podría platicar sobre el trabajo que usted desarrolla dentro del comité? Actualmente soy coordinador del Comité Samuel Ruiz de Chicomucelo y pues el trabajo fundamental ha sido la promoción y defensa de los derechos humanos, individuales y colectivos. Desde el 2009 hemos realizado una campaña de promoción y defensa de la tierra y el territorio, debido a las amenazas que actualmente se encuentran por diversas empresas mineras en Chicomucelo, que intentan adueñarse de varios predios en algunos ejidos de Chicomucelo para la explotación de minas a cielo abierto, por ser esta una de las violaciones a los derechos humanos, sobre todo el derecho a la consulta libre, previa, informada a sus habitantes. Estamos trabajando fuertemente para que en las comunidades de Chicomucelo sean conscientes de los impactos que genera la actividad minera en sus comunidades. ¿Qué es lo que usted, como defensor de derechos humanos, ha logrado dentro del comité? Pues una de las cosas, uno de los logros pues más importantes es la concientización de las comunidades y que a través de esta concientización las comunidades se organicen para vigilar sus territorios de la entrada de las empresas mineras. Actualmente se encuentra en formación una comisión de vigilancia por los proyectos mineros. Ha sido uno de las cosas que se han logrado, además de que desde el 2009 se clausuró las actividades mineras por parte de la Profepa en Semarnat. Desde esa fecha no se ha aperturado nuevamente las actividades mineras en Chicomucel. Desde que la Black Five se retiró en el 2009, pues no ninguna empresa pues ha logrado establecerse en ningún ejido de Chicomucelo. Sin embargo, como lo he manifestado, las empresas continúan insistiendo en entrar a las comunidades y hoy hemos logrado que las propias comunidades se organicen y ellas mismas detengan a los empleados mineros para que no entren a sus comunidades y de esa manera pues lograr que se respete, ¿no?, el derecho a sus tierras y a sus territorios. Además de eso, ¿cuáles son los retos que usted tiene dentro del comité? Pues uno de los principales retos pues es la cancelación de las concesiones mineras en Chicomucelo. Actualmente Chicomucelo tiene entre 16 concesiones mineras, algunas que vencen en el año 2059. Y mientras estén esos permisos vigentes, pues las amenazas van a continuar. Y lo más importante sería que se cancelen definitivamente esos permisos para que ninguna empresa pueda insistir en entrar a las comunidades. De igual manera, consideramos importante lograr y el poder realizar una consulta a todas las comunidades de Chicomucelo. Sería uno de los logros más importantes en el trabajo de este comité, que a través de la concientización las comunidades puedan emitir su aprobación de aceptar o no un proyecto minero y a partir de ahí solicitar a las autoridades su intervención y también tomar en cuenta la decisión de las comunidades. Son de las cosas que consideramos sumamente importantes como retos para los próximos meses y años. Eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.